Tengo geranios grises en el jardín. Sus colores bonitos me hacen vivir. Ya no hay ni color ni ilusión. Colocados.